Noticias. El acto de clausura de la cumbre del clima ha sido de nuevo aplazado hasta dentro de una hora debido a la imposibilidad de alcanzar un acuerdo respecto a su compromiso final. Los casi 200 participantes siguen negociando un nuevo texto después de que el último borrador presentado por la presidencia chilena causara indignación entre varios países y organizaciones no gubernamentales. Las críticas al documento vienen sobre todo por la ausencia de ambición y la falta de claridad respecto a las contribuciones que deben hacer los países para reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero. El coordinador de la presidencia de la cumbre, Andrés Landerreche, hacía un llamamiento a las delegaciones participantes. El llamado a la ambición es un llamado general a la ambición para la mitigación, a la ambición para la adaptación al cambio climático y también a la ambición para los medios de implementación, financiamiento, transferencia tecnológica y desarrollo de capacidades. Siempre hay que buscar un balance. Queremos que sea ambiciosa en todos los aspectos necesarios para llegar a un acuerdo. Tres jóvenes de 20 años han ingresado en prisión en Sevilla, acusados de un delito de odio por robar y golpear a un hombre con el que uno de ellos había quedado por internet para un encuentro sexual. Informa Mariló Rico. Los hechos tuvieron lugar cuando la víctima, un varón de edad media, contactó con uno de los presuntos agresores a través de una página de contactos. Tras acordar que se verían en la localidad sevillana de Aznalcázar, la víctima se trasladó hasta allí y recogió en coche a un joven, quien le indicó que lo llevara a su casa para mantener el encuentro sexual. Instantes después aparecieron otros dos jóvenes. Los tres agredieron a la víctima propinándole patadas o puñetazos, al tiempo que lo insultaban y se mofaban de él por su orientación sexual. La víctima fue trasladada al hospital a consecuencia de las lesiones sufridas. La policía está investigando las circunstancias de la muerte de un joven marroquí de 24 años que no pudo salir a tiempo de la Chabola, donde se inició el incendio de un asentamiento de palos de la frontera, en Huelva. En este siniestro ha resultado herida por quemaduras una mujer de 43 años, también marroquí. La víctima formaba parte del grupo de personas que se desplaza a la provincia de Huelva para trabajar en labores agrícolas, que en muchas ocasiones, por falta de vivienda o de documentación, viven en chabolas en mitad del campo. En otro incendio registrado en Granada, un joven de 22 años ha resultado herido grave por quemaduras en tronco y extremidades, siendo trasladado a la unidad de quemados del Hospital Virgen del Rocío de Sevilla. El incendio en un piso de estudiante ha afectado a otros 5 jóvenes. En cuanto al pronóstico del tiempo, este domingo vamos a tener cielos poco nubosos, aumentando a nubosos en el extremo occidental por la tarde, con posibilidad de algunas lluvias, vientos flojos y temperaturas sin cambios en general. A esta hora tenemos 7 grados en Loja, 9 en Cumbres Mayores y 10 en Andújar. Son las 11 y 3 minutos. Servicios informativos de Canal Sur Radio. Más noticias en una hora. Y también en RAI y canalsur.es. ¿No conoces aún el teléfono de información a la mujer 900-200-999? Se trata de un teléfono que te ayuda si sufres maltrato. El teléfono de información 900-200-999 es un servicio gratuito y permanente. Está disponible las 24 horas, todos los días del año, de día y de noche. Está operativo en toda Andalucía y recuerda, es anónimo y confidencial. Si eres víctima de la violencia de género, denúncialo. Llama al 900-200-999. Pacto de Estado contra la Violencia de Género. Junta de Andalucía. Boulevard del Jazz. Todo el universo de la música de color lo tienes en un histórico espacio musical de RAI de 2 horas de duración en el que poder disfrutar del jazz, blues, fusión. Boulevard del Jazz con Javier Domínguez. Sábados y domingos a las 12 de la noche en RAI. Saludos y bienvenidos a esta edición del País de los Sueños. Prácticamente a punto de concluir 2019, las Navidades casi en puertas. Y esta serie especial en diciembre aquí en RAI, dedicada precisamente a esos, algunos de los mejores músicos del mundo que se han dedicado, entre otras muchas cosas, a interpretar clásicos navideños bajo su propio criterio y con su estilo muy especial. Hasta la medianoche. Juan Antonio Jurado en el País de los Sueños. En un instante ante una de las mejores voces del mundo.

Encontrándonos en Radio Andalucía con la música de Will Chowin. Es una canción realmente popular en todo el mundo, no solamente en el espacio navideño anglosajón. Will Chowin nos proporciona en este momento una revisión de I'll Be Home for Christmas. Estaré en casa por Navidad. I'll be home for Christmas. Thank you.

Desde Detroit, Michigan, Christmas Time Is Here es el álbum. Tyler Reeves con La Navidad Ha Llegado. Christmas time is here, happiness and cheer, fun for all that children call their favorite time of year. Snowflakes in the air, carols everywhere, olden times and ancient rhymes of love and dreams to share. Sleigh bells in the air, beauty everywhere, yuletide by the fireside, and joyful memories there. Christmas time. Such spirit through the Christmas.